A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo. Bienvenidos al magazine informativo Recorriendo Cundinamarca en este sábado 20 de abril de 2013. La recopilación más importante de los hechos de la semana están aquí. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la producción y presentación Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Guayabal de Síquima. De una manera diferente pero contundente, la comunidad educativa de la institución Marco Fidel Suárez de Guayabal de Síquima se unió el pasado 9 de abril a la marcha en apoyo al proceso de paz que adelanta el presidente de los colombianos, doctor Juan Manuel Santos. Titular de Tocancipá. La Administración Municipal de Tocancipá y organismos de socorro concentraron esfuerzos para extinguir el incendio forestal que afectó parte del pulmón verde del municipio. Titular desde Girardot. Cumplimos un año de la nueva temporada de Recorriendo Cundinamarca. Hace un año escuchamos la primera emisión con una proyección diferente. Presentarlo diariamente a través de 30 emisoras aproximadamente. En el Peñón. Hoy muy felices de estar cumpliendo un año de llegar a todo el departamento con la mejor información a través de nuestra red de emisoras. Titular de Sasaima. Enlazando las 25 más importantes estaciones radiales para informar con responsabilidad y firmeza todas las noticias importantes. El titular desde Pacho. Reciban un cordial saludo de parte del personal de la policía de la estación de este municipio. Estamos para servirlos y en el día de hoy queremos hacerle invitación a los jóvenes de este municipio referente a cómo la forma de resolver su situación militar en la Policía Nacional. Esta es la información desde Sesquilé. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio adelanta algunas acciones en cuanto a prevención dentro de la comunidad. El día lunes se realizó el Consejo Comunal, también el Día del Niño. Toda la administración municipal estuvo presente. Titular desde Chocontá. Gran convocatoria a todos los productores de fresa, papa, hortalizas y cualquier otro producto agrícola que se dé en nuestro municipio, ya que están abiertas las inscripciones para los nuevos socios que quieran hacer parte de la Asociación Agrícola de Transformación Municipal, FRESAD. Para dar inicio a la información, presentamos las noticias desde Guayabal de Síquima. Muy buenos días para Recorriendo Cundinamarca. El informe desde Guayabal de Síquima, departamento de Cundinamarca. El saludo cordial para los compañeros en el estudio, para todos los colegas en las diferentes emisoras comunitarias del departamento. De una manera diferente pero contundente, la comunidad educativa de la institución Marco Fidel Suárez de Guayabal de Síquima se unió el pasado 9 de abril a la marcha en apoyo al proceso de paz que adelanta el presidente de los colombianos, doctor Juan Manuel Santos. Directivos, docentes y estudiantes no salieron a marchar, pero expresaron su apoyo creando un gran mural dentro de la institución. Afiches, carteles y dibujos llenaron todo un muro de colorido con un solo grito: creemos en la paz. Se destacaron frases como: caminando hacia la paz, creemos en el éxito del proceso, creemos y apoyamos el proceso de paz, marcofidelistas unidos por la paz, violencia en nuestro país, esta vez sí llegaremos a su fin. La paz, un pronto camino de éxito. No levantes tu voz, mejora tu argumento. No hagas el mal, lucha por la paz. No hay camino para la paz es el camino. Para la humanidad es más fácil buscar la guerra que la paz. No seamos facilistas. La paz es un valor que Dios nos manda para compartirlo. Sé feliz y haz feliz a alguien con tu paz. Esta actividad fue una verdadera fiesta donde todos los participantes hicieron su aporte más importante, es decir, creer que la paz sí es posible para los colombianos, y con ello expresarle al señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, que estamos con él en este reto de acabar con tantas décadas de guerra de una manera dialogada. Somos conscientes, expresó un grupo de estudiantes a la emisora Sikkim FM Stereo, que el proceso de paz que se adelanta en La Habana no es fácil y tendrá muchos tropiezos, pero vamos a asumirlo como una tarea de todos los colombianos, pues nunca hemos estado tan cerca de la paz y este no es el momento para dejarla escapar. Terminado el mural, se tomaron muchas fotografías, las cuales fueron subidas a las redes sociales para compartir con todos que la institución educativa Marco Fidel Suárez de Guayabal de Sikkimá cree que la paz sí es posible e invita a todos los colombianos a que también crean para que los diálogos de paz de La Habana-Cuba tengan como resultado pronto el fin de un conflicto de muchos años que solo ha dejado víctimas, muerte y desolación. Este fue un informe de Sikkimá FM Stereo para Recorriendo Cundinamarca. Ramiro Riaño Ayala, Sikkimá FM Stereo. Sigan ustedes en estudio. Hoy sábado en Recorriendo Cundinamarca, la información con Diana Pascagaza desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Cordial saludo para todos nuestros oyentes en las diferentes emisoras de Cundinamarca. Desde Tocancipá los saludamos y les entregamos la información más importante en nuestro municipio. Alegría Estéreo 94.4. La Administración Municipal de Tocancipá y organismos de socorro concentraron esfuerzos para extinguir el incendio forestal que afectó parte del pulmón verde del municipio. Más de 100 personas en 5 frentes de trabajo adelantaron tareas para extinguir la conflagración que consumió más de 20 hectáreas de vegetación nativa y bosque de pino. Aunque el incendio estuvo monitoreado, la gestión realizada por el alcalde Carlos Julio Rosso Moreno desde la semana anterior ante la gobernación del departamento y la Fuerza Aérea logró el apoyo de un helicóptero que esparció agua para mitigar la fuerza de las llamas y evitar que se extendieran. El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo estuvo atento y coordinando las labores de control con el apoyo de los funcionarios de la Gerencia Administrativa. La empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, Gerencia de Medio Ambiente, en cabeza del doctor Jorge Sarmiento Telles, así como los bomberos de Tocancipá, Bogotá, Sopó, Cajicá, Guatavita y Suesca, y el Grupo de Atención de Emergencias y Desastres de la Policía Nacional. Además, la Corporación Autónoma Regional de Dinamarca y unidades del Ejército Nacional, quienes realizaron trabajos para controlar la emergencia ambiental. Las labores de control y vigilancia diurna y nocturna no cesaron hasta que la emergencia estuvo totalmente controlada. Desde la Administración Municipal se hace llamado a la comunidad para estar atentos ante cualquier foco de incendio y dar aviso oportuno a las autoridades. El Honorable Consejo Municipal continúa con las sesiones ordinarias, en las cuales ha estado el informe sobre la gerencia de planeación. Según el cronograma establecido por la Corporación, también el pasado viernes se realizó la sesión de control político a la gerencia de infraestructura. La administración municipal en cabeza del señor alcalde Carlos Julio Rosso y la gerencia de desarrollo social celebran el mes de la niñez. Desde el pasado 12 de abril y hasta el próximo 2 de mayo se estarán realizando el tour del juego, jornada de actividades ludopedagógicas que llegarán a diferentes sectores del municipio brindando espacios de participación e integración con los menores. La emisora Alegría Estéreo cumple 15 años de servicio a la comunidad y lo celebra con todos los oyentes de la Sabana, el departamento y el país. Desde el 14 y hasta el 28 de abril se estarán realizando jornadas culturales acompañadas por la celebración eucarística a partir de las 6 de la tarde en el templo parroquial. Posteriormente, a las 7 de la noche se harán veladas culturales con participación de diferentes grupos e instituciones en el municipio. Dentro de la programación se encontrarán danzas, teatro, música en vivo, artistas invitados y muchas sorpresas para todos los oyentes. La gran celebración será el próximo domingo 28 de abril, donde se contará con la participación de artistas de talla nacional, además de muchas sorpresas y premios para los oyentes y para los asistentes a esta gran celebración. Una invitación para seguir botando la casa por la ventana con esta emisora que es voz y sentimiento de nuestra gente. Con esta importantísima noticia, hoy me despido desde Tocancipá, Diana Pascagaza, una voz alegría. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Gracias a Diana por su participación y a continuación presentamos el informe con Augusto Agudelo desde Girardot, que con motivo del primer aniversario de Recorriendo Cundinamarca nos presentó esta recopilación. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, reciban el cordial saludo desde la ribera del río Grande de la Magdalena, Girardot, ciudad turística por excelencia. Cumplimos un año de la nueva temporada de Recorriendo Cundinamarca. Hace un año escuchamos la primera emisión con una proyección diferente. Presentarlo diariamente a través de 30 emisoras aproximadamente. La más completa información que llega a los rincones más apartados del primer departamento del país. Felicitaciones entonces a su director, Darío Alfredo Sabogal Martínez, un hombre que le ha dedicado su vida a la radio comunitaria. El saludo de felicitación también para dos aguerridos trabajadores de la radio. Hago referencia a Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca, dos extraordinarias voces que día a día presentan con ahínco, con dedicación, el más importante magazine cundinamarqués, Recorriendo Cundinamarca. La payada del 16 de abril del año 2012. Así empezaron presentando el programa. Recordemos. Amables oyentes, un saludo muy especial, muy cordial para todos ustedes. A través de estas 25 emisoras comunitarias, estamos dando comienzo a este gran proyecto, Recorriendo Cundinamarca, con la información más importante en el centro del país. Con mucho gusto, les acompañamos Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca. Recorriendo Cundinamarca. Hoy tenemos que mencionar el trabajo que realiza en la parte de producción Elkin Parra. Mil gracias. La historia. El recordar es muy hermoso. La bendición la hizo el reverendo padre Marco Tulio García, director de la emisora Pacho Estéreo, en los siguientes términos. Les doy la bendición para que esta nueva etapa del proyecto Recorriendo Cundinamarca sea un éxito para todos ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Éxitos en este nuevo proyecto. Víctor Baruel y Jenny Patricia lo recuerdan muy bien. Seguimos haciendo historia. El doctor Darío Alfredo Sabogal Martínez, en diálogo con usted, Víctor, esto fue lo que dijeron hace 365 días. Mi director Darío Sabogal, cuéntenos un poco de la historia, cómo nació este proyecto que ya lleva un tiempo haciéndose una vez por semana y que ahora pues lo vamos a hacer todos los días. Víctor Manuel y estimados oyentes de Recorriendo Cundinamarca, la verdad es que es un placer estar iniciando este nuevo proyecto, como usted lo ha señalado, de la mano de Dios. Recorriendo Cundinamarca nace en el marco del proyecto piloto de Radio Ciudadanas que el Ministerio de Cultura y la Gobernación de Cundinamarca realizaron en el año 2010. Finalmente, a todos los compañeros de las diferentes estaciones radiales que hacen posible la difusión de Recorriendo Cundinamarca, mil y mil gracias por su esfuerzo, por su dedicación para llevar la información a lo largo y ancho de la geografía del primer departamento del país, Cundinamarca. Esto fue todo por hoy desde Girardot. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Para el aniversario de nuestro programa, el pasado martes 16 de abril, la emisora La Paz Estéreo del Peñón nos presentó el siguiente informe. Felicidades, felicidades, felicidades. en este día tan especial. Muy buenos días, Víctor Manuel, Jenny Patricia, Elkin y todos nuestros compañeros de las 25 emisoras comunitarias. El saludo muy especial para nuestro director de Recorriendo Cundinamarca, don Darío Sabogal. Hoy muy felices de estar cumpliendo un año de llegar a todo el departamento con la mejor información a través de nuestra red de emisoras. El saludo y agradecimiento muy especial a todos los radioescuchas. Gracias a ustedes se hace posible este gran proyecto y porque gracias a ustedes estamos aquí hoy cumpliendo un año de estar llegando hasta el último rincón de nuestro querido Cundinamarca. Felicidades, felicidad, felicidades en este día tan especial. En la mañana de hoy tenemos una invitada especial que siempre nos ha acompañado y quién mejor que ella para contarnos la experiencia vivida en este año de este magazine informativo, la doctora Yolanda León, a quien saludamos y damos la bienvenida a los micrófonos de La Paz FM Estéreo y a los micrófonos de Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días a todos los radioescuchas, al director, al doctor Darío Sabogal, a los periodistas Víctor Manuel Salamanca, Jenny Patricia Rodríguez y Elkin Parra, y a todos los periodistas de las 25 emisoras que se unen todas las mañanas para llegarle a los oyentes del departamento. Estas 25 emisoras que nos traen información a diario desde las 6:30 hasta las 7:30 de la mañana de todos los municipios del departamento. La información que es tan importante para que las comunidades estén siempre al tanto de lo que está sucediendo en nuestro departamento. Esto es parte de ese desarrollo que necesitamos jalonar desde cada uno de nuestros municipios. Muchísimas gracias por ese espacio, por ese tiempo, por esa generosidad y el trabajo en equipo que se realiza. Felicitaciones a director, a los periodistas y a estas 25 emisoras que se unen para que todos los cundinamarqueses estemos informados, estemos al tanto de lo que está sucediendo en nuestro departamento. Bueno, doctora, algo que usted quiera aportar a Recorriendo Cundinamarca para mejorar. El magazine es en el año que llevamos ya transmitiéndose todos los días, es muy importante para nosotros los radioescuchas. El magazine ha sido y ha tocado muchos temas desde cada uno de los municipios que tienen que ver con el diario vivir de nuestros habitantes rurales. Lo importante es estar al día en lo que está sucediendo, en los planes, proyectos y programas que tiene la institucionalidad para nuestras comunidades rurales, para nuestras comunidades urbanas. El valor que tiene el programa de llegarle a cada uno de los habitantes rurales, de los habitantes urbanos, porque dadas las condiciones de la ruralidad y las dificultades de transporte, los cambios de clima, los problemas que se pueden presentar con transporte, por ejemplo, en el municipio del Peñón, en los municipios de la zona del Río Negro. Entonces, la emisora es una herramienta fundamental para las administraciones municipales, es una herramienta fundamental para cada una de las dependencias, para que las comunidades rurales estén atentas a los programas, planes, proyectos que se les están presentando. Por eso, las felicitaciones van para el programa, para las emisoras, para las personas que a diario están madrugando o trasnochando, preparando las noticias, coordinando que lleguen los eventos, que se distribuya toda la información que se necesita para estar al día con el departamento de Cundinamarca, con nuestro señor gobernador y con cada uno de los alcaldes de estos municipios de nuestro departamento. Bueno, doctora Yolanda León, muchísimas gracias por su aporte a Recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias a Mary, que es la persona en el municipio del Peñón que está todos los días desde las 6 de la mañana o antes de las 6 de la mañana, a Eladio, a Cupertino, a todos los que nos colaboran, y el padre Hernando Alarcón, que es el jefe y el eje fundamental de esta emisora. Ustedes, al director, al doctor Darío Sabogal y a todos los periodistas, a Víctor Manuel, a Jenny Patricia, a Elkin y todos los de las 25 emisoras, reciban estas felicitaciones por ese trabajo y por esa generosidad en la disposición de su tiempo para que todos los cundinamarqueses estemos informados. Pueden estar seguros que la audiencia es grande y que todo el mundo siempre está esperando tener en la hora del desayuno, en la hora de levantarse, las noticias al día de nuestro departamento. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la emisora del Peñón, emisoras comunitarias, y a todas las 25 emisoras que se unen todas las mañanas para este departamento de Cundinamarca. A usted, doctora, muchísimas gracias, y a todos nuestros fieles oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Sigan ustedes, compañeros, festejando en el departamento. Gracias a nuestra compañera Mary desde El Peñón. Y otro informe especial fue el de la emisora Sasay Misterio con Luis Carlos Páez Espitia. ¡Qué bueno es ser de Cundinamarca, donde usted llega y no siente tierra extraña! Mi tierra es cuna de historia y de leyenda. ¡Qué bueno es! Esta hora un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Recordemos, 16 de abril del año 2012, 16 de abril del año 2013. Un año, primer aniversario de Recorriendo Cundinamarca. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti. Ay, oh. Enviamos un saludo muy, pero muy especial para nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez, para Jenny Patricia Rodríguez, Víctor Manuel Salamanca y Elkin Parra Chávez, y a todos los colegas de las diferentes estaciones radiales que han hecho posible el desarrollo día a día del programa líder de la radio comunitaria, enlazando las 25 más importantes estaciones radiales para informar con responsabilidad y firmeza todas las noticias importantes. Para nosotros es una alegría compartir con todos ustedes, amigos colegas y amigos oyentes, este primer aniversario de Recorriendo Cundinamarca, y esperamos así seguir por muchos y muchísimos años más recorriendo Cundinamarca. Desde Sasaima, un saludo cordialísimo y un feliz cumpleaños. Les acompañó Luis Carlos Páez Espitia a través de Sasaima FM Estéreo 92.1. Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Hoy en el resumen semanal presentamos la información desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca con Aiza Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. La Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de Cundinamarca recuerda a los contribuyentes que hasta el viernes 31 de mayo del año en curso hay plazo para pagar el impuesto sobre vehículos automotores de la vigencia 2013 con el 10% de descuento. De la misma manera, es importante que los poseedores de vehículos automotores matriculados en Cundinamarca tengan en cuenta que hasta el viernes 5 de julio se puede pagar este tributo sin descuentos y sin sanción. Para obtener información y realizar su liquidación privada, por favor utilice cualquiera de los siguientes canales: el Centro Único de Atención al Ciudadano, ubicado en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca, en la calle 26-5153, Torre Beneficencia, primer piso, o mediante la solicitud por correo electrónico a rentas@cundinamarca.gov.co o a través del liquidador web, para lo cual se recomienda verificar que los datos y características arrojados por el sistema coincidan con la realidad física, económica y jurídica del vehículo para evitar más adelante procesos de fiscalización. Es importante tener en cuenta que después de la fecha límite, quienes realicen el pago deberán liquidar y cancelar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo equivalente al 5%. Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que originen el incumplimiento del pago del impuesto. El valor de la sanción mínima es de 134 mil pesos. Tenga en cuenta las recomendaciones para brindarle una atención oportuna y eficiente. Y por otro lado, la secretaria de Agricultura de Cundinamarca, Constanza Ramos, informa la declaratoria de emergencia fitosanitaria ante el peligro de la introducción a la subregión andina del HLB. Esta es una enfermedad conocida como el enverdecimiento de los cítricos. Es una enfermedad bacteriana de las plantas que destruye la producción, la apariencia y el valor económico de los árboles cítricos y el sabor de la fruta y de su jugo. Ante la alerta se implementará un plan de contingencia comunitario que evite la propagación de la enfermedad en los cultivos cítricos del departamento, con especial énfasis en las provincias de mayor vocación para el cultivo de cítricos, como lo son el Alto Magdalena, Gualibá, Magdalena Centro, Medina, Río Negro, Sumapaz y Tequendama, con el propósito de evaluar el riesgo y poner en marcha un programa de vigilancia y manejo de la enfermedad y de sus transmisores. La alerta se instala a raíz de las altas pérdidas que podían generarse para los pequeños y medianos agricultores, no solo del departamento, sino del país, de no tomarse las medidas preventivas y de vigilancia necesarias. Y recuerden que el 2013 es el año del bicentenario de la independencia de Cundinamarca. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aiza Trujillo. En el resumen semanal presentamos la información desde el municipio de Pacho, en la región del Río Negro. Este es el informe desde Pacho Estéreo. Hoy nos acompaña el sargento José Fernando Asante, comandante de la estación de policía Pacho, a quien saludamos y le damos la bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Recibieron un cordial saludo de parte del personal de la policía de la estación de este municipio. Estamos para servirlos y en el día de hoy queremos hacerle invitación a los jóvenes de este municipio referente a cómo la forma de resolver su situación militar en la Policía Nacional. En esta ocasión la convocatoria es para auxiliares de policía, y tenemos como requisito ese servicio militar, primero ser colombiano, segundo no haber sido condenado a penas privativas de la libertad, ni poseer antecedentes disciplinarios ni de policía, ser soltero, sin hijos y permanecer en ese estado hasta el término del servicio militar, que son 18 meses. Mayor de 18 años y menor de 28 años en el momento del ingreso. Ejemplo para los que ya van a cumplir 28 años, 27 años y 364 días, perfectamente pueden ingresar también. No se requiere el título de bachiller para ser auxiliar de policía. Entonces, le invitamos a todos los jóvenes interesados en definir y resolver su situación militar en la Policía Nacional. Van a prestar un servicio social, van a prestar un servicio de apoyo a los policías profesionales en las diferentes estaciones, especialmente los distritos y las ciudades grandes de Cundinamarca. Y para los jóvenes que son bachilleres, ¿la duración es igual prestando el servicio militar en la policía? Sí. Ellos, los requisitos para auxiliar de policía de bachiller, que en la actualidad en este municipio no se tiene, o más que todos esos jóvenes ya se presentan, es en la ciudad de Bogotá, uh-huh. En la oficina ubicada en el Coliseo del Campín, al lado del estadio en la 30, y los requisitos para auxiliar de policía de bachiller son ser colombiano, no haber sido condenado a penas privativas de la libertad, ni poseer antecedentes disciplinarios ni de policía, ser soltero, sin hijos y permanecer en este estado hasta el término de su servicio militar, ser mayor de 18 años y menor de 28 años en el momento del ingreso. Lo mismo, pueden ingresar también de 27 años y 364 días máximo, pueden ingresar, y el título de bachiller. Ellos sí se requiere el título de bachiller a estos interesados como auxiliares de policía bachiller. Prestan servicio especialmente ya en ciudades más grandes como Zipaquirá en adelante. Ya ellos, el servicio militar más que todo es ayuda a la comunidad, al tráfico, el control de tráfico vehicular en las diferentes ciudades, uh-huh. Y el apoyo a los tanto actividades deportivas como de conciertos y demás. Bien, ¿qué ventajas tiene prestar el servicio militar en la Policía Nacional? Como auxiliar de policía regular, tiene la ventaja de que hace manejo de armamento, no como el bachiller que únicamente presta un servicio más que todo apoyo de tránsito. Aquí el auxiliar de policía, en este municipio contamos con varios auxiliares en la estación de policía Pacho. Ellos dan apoyo a la vigilancia, apoyan a los policiales en los diferentes casos que se presenten. Asimismo, como le repito nuevamente, el manejo de las armas de fuego. Por eso salen con una libreta de primera y también sale con una conducta de acuerdo al comportamiento de ellos, que les va a servir mucho para, en el caso de solicitar un cargo público, en el caso de pronto ingresar a una empresa de vigilancia o también ingresar o continuar el curso en la Policía Nacional como patrullero. Pueden seguir ahí en la policía, seguir prestando ese servicio. ¿Y qué deben hacer para seguir cuando ya terminen de prestar el servicio militar? Cuando terminen de prestar el servicio militar, deben realizar el proceso de incorporación ya como patrulleros y tienen la ventaja de que en muchas ocasiones de que el tiempo para ellos ya es menor. Ejemplo, ya de un año de que es el proceso de formación de los bachilleres normales o las personas que no hayan prestado servicio militar, estos auxiliares de policía que ya prestaron su servicio militar en la Policía Nacional únicamente realizan el curso para profesional de 6 meses en diferentes escuelas que tiene la Policía Nacional aquí en Cundinamarca. Bien, aprovechando la presencia del sargento José Fernando Basante, comandante de la estación de policía Pacho, ¿qué otras novedades en cuanto al comportamiento aquí de los ciudadanos en el municipio de Pacho, qué otras novedades se han presentado? Tuvimos la captura la semana pasada de 2 jóvenes oriundos de la ciudad de Bogotá, quienes cometieron un hurto en una tienda ubicada aquí en un barrio del casco urbano, y la pronta actuación del personal de la policía del cuadrante se logró por la captura de estos 2 jóvenes, quienes fueron presentados a la fiscalía de aquí en el municipio local de Pacho, y ya tienen pues quedado su antecedente por la cuantía, no fueron privados de la libertad, pero quedaron con su antecedente por el delito de hurto simple. Asimismo, se capturó a otro menor por parte del personal de la SIJÍN y con apoyo de Infancia y Adolescencia, quien había hurtado un celular a otro niño en el sector aquí de zona centro, por lo cual la rápida acción también de las patrullas y la colaboración de la comunidad se lo logró ubicar. Ese joven fue presentado ante el fiscal de Infancia y Adolescencia, donde pues ya cumplió con el proceso judicial a que hubo lugar. Estas 2 capturas se presentaron esta semana. Vamos a desarrollar los planes de solicitud antecedentes, las recomendaciones a los conductores, nuevamente el policía de tránsito de aquí del municipio va a estar realizando los controles con un aparato que se llama el alcosensor, donde se observa qué nivel de embriaguez tiene la persona. Después de haber ingerido 3 cervezas, ya le aparece un nivel de embriaguez, por lo cual perfectamente puede ser el vehículo inmovilizado. La persona le pueden retirar su licencia de conducción hasta por 10 años. Hasta por 10 años puede tenerla como sanción. Y fuera de eso, para un comparendo, que siempre son costosos. Entonces la recomendación es que no conduzcan en estado de embriaguez. Utilicen los taxis o un familiar que lleve el vehículo cuando vayan al sector, especialmente de la zona rosa. Sargento Basante, recordemos los números de contacto aquí en el municipio de Pacho para cualquier información. Entonces le voy a suministrar el número telefónico del comandante de estación, directamente el mío, para que por favor los interesados en prestar el servicio militar tengan alguna duda, me puedan informar al 311-217-7481. 311-217-7481. El teléfono de la estación de policía Pacho también está habilitado, 313-354-9437, 313-354-9437. Y la oportunidad está en esta vez pues aprovechando el teléfono del cuadrante. Tenemos la patrulla del cuadrante, la cual tiene un teléfono celular para atención a la comunidad, el 313-513-2412. 313-513-2412, el teléfono de la patrulla del cuadrante, 24 horas del día a su servicio, al servicio de la comunidad, para atender oportunamente cualquier caso o motivo de policía que la comunidad requiera. Agradecimiento especial al sargento José Fernando Basante, comandante de la estación de policía Pacho, por la información suministrada para Recorriendo Cundinamarca. El informe a través de Pacho Estéreo fue presentado gracias al auspicio de Fundación Hogar Geriátrico San Martín de Loba en Zipaquirá. Fundación Hogar Geriátrico San Martín de Loba en Zipaquirá. Un hogar con calor humano. Los adultos mayores cuentan con atención a sus necesidades las 24 horas del día, suministro de medicamentos, alimentación balanceada, atención médica, actividades recreacionales, asistencia espiritual y especialmente amor, cariño y respeto. En Zipaquirá,

Y ahora toda la información desde Chocontá con William Fernando Valiente. El siguiente informe es presentado por la Fundación Amigos de Chocontá y su programa de vivienda digna campesina. Amigos de Chocontá 101.3. Patricia, Víctor Manuel y compañeros en la ciudad de Bogotá, tengan ustedes muy buenos días desde el municipio de Chocontá. Les saludamos en esta mañana de viernes a través de nuestra señal 101.3 FM estéreo, a través de las 25 más importantes emisoras comunitarias del departamento de Cundinamarca, y también ahora nos pueden sintonizar en el portal que une a todos los colombianos, www.colombia.com. Ahí también ya está el audio de Amigos de Chocontá 101.3, al igual que en nuestra página www.amigosdechocontá.com. El ingeniero agrónomo Wilson Estupiñán Farfán, director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, a través de un comunicado ha hecho una invitación a nombre también de la Administración Municipal y una gran convocatoria a todos los productores de fresa, papa, hortalizas y cualquier otro producto agrícola que se dé en nuestro municipio, ya que están abiertas las inscripciones para los nuevos socios que quieran hacer parte de la Asociación Agrícola de Transformación Municipal, FRESAD, en la cual se concentrará todo el movimiento agrícola de la población. Se quieren generar mejores oportunidades de mercado y fortalecer los gremios a través de la gestión de recursos destinados a la dotación de la planta de post cosecha municipal que está ubicada en la plaza de mercado. Se ha hecho una cordial invitación para quienes se quieran afiliar. Lo pueden hacer realizando una única consignación por un valor de 200 mil pesos en la cuenta 33 11 80 00 023-3, cuenta corriente del Banco Agrario. De igual manera, se ha puesto a disposición para mayor información el número celular 310-320-6565 o en las oficinas de La Humata, que quedan por la calle Quinta. Están dando toda la información para quienes quieran hacer parte de la Asociación Agrícola de Transformación Municipal FRESAD. Obviamente a todos los productores de fresa, papa, hortalizas y cualquier otro producto agrícola que se dé en nuestra población. Es esta invitación que ha hecho el ingeniero agrónomo Wilson Estupiñán Farfán, director de la Humata Municipal, a nombre también de la Administración Municipal. Chocontá, productiva, competitiva y sin pobreza, el cambio es progreso. Amigos de Chocontá 101.3. Podemos contarles que nos ha hecho llegar una cordial invitación el licenciado Mauricio Torres Rodríguez. Él es el profesor que ejerce la disciplina de atletismo y que hace parte de todos los instructores con los que cuenta el Instituto del Deporte y la Recreación bajo la coordinación y dirección del doctor Javier Garzón. Ellos han previsto, a nombre del Instituto del Deporte y la Oficina de Desarrollo Social, que toda la comunidad acompañe este sábado con su presencia y apoyo a todos nuestros adultos mayores del municipio, quienes disfrutarán de un festival recreo deportivo que se va a realizar mañana sábado 20 de abril en el Polideportivo Municipal. Allí estarán todas las actividades autóctonas, de igual manera tendremos actividad deportiva para ellos durante toda la mañana y se espera que se realicen 2 a 3 grupos dentro de nuestros adultos mayores que tendrán entre ellos la competencia de este festival recreo deportivo. Envejecer, según nos lo ha hecho saber el licenciado Mauricio Torres Rodríguez, es envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras subes, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y más serena. Con tu presencia y con tu fortaleza, ayudamos a nuestros adultos mayores. Son algunos de los mensajes que nos ha hecho llegar el licenciado Mauricio Torres Rodríguez a través de la información que está ya también publicada en Facebook, invitando a toda la comunidad de Chocontá a participar de este festival recreo deportivo con nuestros adultos mayores mañana sábado 20 de abril. Amigos de Chocontá 101.3. Ya para finalizar, como lo informábamos a través del titular de la noticia, gran consternación ha causado en la comunidad la pérdida de un gran ser humano, un personaje que queda inmerso en la historia de nuestra población, así como de pronto en muchos municipios está el voceador o la persona que sabe parte de la historia o que hace parte de la historia. Aquí también lo tenemos. lo conocemos y lo conocimos como Manuelito, y muchas generaciones tuvimos la oportunidad de compartir en algún momento con él. Él deja un legado muy bonito a todos los chocontanos, y muchas personas han coincidido también a través de la emisora en decir que Manuelito deja una cosa muy importante para todas las generaciones que han vivido en Chocontá. Él a nadie, sin distinción, le negaba un saludo. Siempre lo saludaba. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y siempre tenía una frase muy especial. ¿Qué horas son? Esto él lo preguntaba porque en algunos sitios la comunidad, en especial el comercio, en algunos sectores le brindaban un tinto, un café, un pan. Sabía de pronto también y preguntaba muchas veces la hora para ir en algunos momentos al hospital donde le brindaban su alimentación. Y pues, como lo decimos, hace parte de la historia de nuestra comunidad. Por eso el municipio ha sentido mucho la pérdida de este gran hombre. Tanto que él tenía una persona del común, quiso crear una página en Facebook, un link en Facebook donde estaban los amigos de Manuelito. Y hay un sinnúmero de mensajes que durante estos días hemos tenido la oportunidad de divulgar. Algunos de ellos: descansa en paz, Manuelito. Chocontá ya no será igual. Gracias por tantos momentos, tanto testimonio de fe, de alegría, de servicio, de perseverancia, de humildad y de ternura. Otros dicen: Manuelito, desde el cielo intercede por tu amado municipio. Otros dicen: grandes recuerdos de infancia en mi pueblo con Manuelito. Gracias. Dios guarda las almas nobles y las lleva a tu presencia en la eternidad. Algunos coinciden en recordar algunos momentos en el que él en especial servía desde la iglesia, permitía el ingreso a las personas, y pues a las personas que hablaban o no dejaban escuchar la misa, él no tenía ningún reparo en levantarse y en pedir el silencio para que pudiéramos escuchar la misa. Obviamente él lo hacía previo al inicio de la Santa Eucaristía. Una de las palabras que siempre decía él era: hagan silencio, pues estamos en presencia de Papá Dios. Eran algunos de los mensajes que hemos tenido la oportunidad de ver y que la comunidad también recuerda de ese gran hombre que fue Manuelito y que quedará inmerso en la historia de nuestra población. Desde el municipio de Chocontá, ojos y oídos del mundo, ciudad satélite de Colombia, este ha sido el informe para Recorriendo Cundinamarca. Siga Patricia y Víctor Manuel en nuestro máster principal. Que tengan ustedes un resto de día y de fin de semana muy feliz. La Fundación Amigos de Chocontá presentó el anterior informe: casas prefabricadas y mejoramiento de vivienda. Nuestros programas para seguir sirviendo a la comunidad. Mayor información en el 856-2649. Amigos de Chocontá 101.3. Presentamos las noticias más importantes desde Sopó. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Jóvenes skaters del municipio de Sopó se reunieron en un mismo espacio de competencia sana, deporte y expresión. Los participantes hacen parte de uno de los clubes juveniles que lidera la Oficina de la Juventud del municipio. El pasado viernes 12 de abril se llevó a cabo el segundo Contest Skates Sopó en el campo auxiliar del Coliseo Municipal. La competencia contó con la participación de niños y jóvenes skaters del municipio, que se dieron cita en un mismo espacio para demostrar habilidades y destrezas sobre ruedas. La jornada inició a la 1 de la tarde con la categoría de novatos y finalizó hacia las 6 de la tarde con la premiación de la categoría abierta en la modalidad de circuito. El jurado calificador de la competencia estuvo conformado por el director de la revista Sobre Ruedas y redactor de Gravedad Cero Argentina, Harold Anderson Martínez, y por los miembros de Relax Skate Shop de Bogotá, Esteban Pinilla, Camilo Galeano y Giovanni Castrillón. Este evento contó con 2 modalidades, Berries en las categorías novatos y abierta, y circuito en categoría abierta. Además, se hizo un reconocimiento especial a las niñas skaters, Skate Girls, de nuestro municipio. Esta fue una iniciativa liderada por la Oficina de la Juventud y apoyada por la Subsecretaría de Educación y la Secretaría de Recreación y Deportes del municipio. Con este evento, se da apertura a las actividades que realizará con el Club Juvenil de Jóvenes Skaters de Sopó durante este año 2013. De otra parte, y en materia deportiva también, el pasado jueves 11 de abril, el alcalde municipal Jerónimo Valderrama, en compañía del subsecretario para la Recreación y el Deporte, Henry Prieto, recibió a la ciclomontañista soposeña Natalia Ramírez, medalla de plata en el Panamericano de Mountain Bike 2013, que se realizó en Argentina. La deportista le trajo al municipio y a Colombia la medalla de plata en la categoría Junior Damas. Ramírez tuvo la oportunidad de compartir podio junto a Ecuador, medalla de oro, y Argentina, medalla de bronce, en una competencia que desde el inicio fue liderada por la colombiana. La administración municipal ratificó el apoyo incondicional a la deportista en todas las presentaciones en que tenga lugar durante este año 2013. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Deseo que todos ustedes tengan un excelente día y sigan en sintonía de cada una de sus radios comunitarias. A nuestros compañeros, gracias por la información. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por su sintonía. Feliz fin de semana. El lunes, más noticias a través de las emisoras comunitarias del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción y presentación, Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.